empieza la balacera y pocos son los que zafan del sálvese quien pueda. Con la lapicera sobre sangre me tatúo, licuo el statu quo, miro como un búho, por favor. Mírame bien como supuro, como expulso el dolor para quedarme lo más puro, soy amor. Subiendo por los árboles, por los mármoles, el calor que va trepando por los márgenes. Como es, vamos a jeder, que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto, desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro silencio, sin saber si ha visto el paraíso o transito el cementerio. Los ojos que me ven se me esconden, estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre, en que me transformé. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. La lengua con callo, pero no me callo. Si lo que digo es mentira, que me parto un rayo. Para hablar de verdad no me hace falta ensayo. Esta vez estallo. Tengo mi cuerpo en avión, pero mi alma caballo. Me está fallando el instinto. No salgo de este laberinto. Ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito. Y me queda solo una vida para hacerlo distinto. Empiezan los trueques de corazón. ¿Quién lo va a cambiar por caviar y mejillón? Alhajas de cotillón, a mitades de ficción. Todo se deja la piel por un buen traje de bufón. Y yo, ¿cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto. A mi vena la cubrió el desierto. Ahora mi sangre es arena, haciendo que me pese el cuerpo. Los ojos que me ven se me esconden. Estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre, que me transformé. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso no duermo. Dios, en verdad, creerá en mí.